y Emociones y Matemáticas, presentada por el licenciado Rafael Resenis Ramírez, bajo la supervisión del catedrático Dr. Gabriel López Morteo. En la materia Literatura Matemática Actual de la Maestría en Ciencias de la Educación, que depende de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma de Baja California. Introducción. Las creencias proporcionan una parte importante del contexto dentro del cual se desarrolla la respuesta actitudinal y emocional hacia la matemática. Mantler, 1984. En Emociones y Matemáticas podemos notar diversas cuestiones, entre algunas se encuentra aquella referida a los escasos estudios, la dispersión en las investigaciones y la emoción. En primer lugar, es necesario notar que las investigaciones carecen en la mayoría de un diagnóstico suficiente, motivado por el hecho de que los instrumentos son tan diversos y provienen de áreas tan distintas, así como de metodologías y enfoques que dificultan la unificación de una sola teoría. Esto, por otra parte, está sustentado en marcos teóricos distintos, basados en enfoques psicológicos, sociológicos, pedagógicos o filosóficos, que en ocasiones no encuentran un punto en común. Por otro lado, es notoria la falta de una alfabetización emocional en matemáticas, la cual consiste, por un lado, en un control de impulsos, en una motivación y en el entusiasmo. Trátese también de la autoestima y otros aspectos que se relacionan con la alfabetización en sí. Por otro lado, encontramos teorías tan distintas como las neodarwinistas, en las cuales se centran en los aspectos biológicos y expresivos faciales de las emociones. También están las teorías cognitivas, entre las cuales podemos mencionar propiamente las aquellas relacionadas con las aportaciones sociocognitivas. Y por último, el constructivismo. Entre estas teorías podemos notar especialmente las diferencias que se dan en la importancia que le conceden a la estructura social y cultural del estado afectivo, en la emoción como estado o acto, así como en la forma de conceptualizar la naturaleza de la misma emoción. Finalmente, podemos hablar de la emoción ya sea como acto, es decir, como una respuesta o una valoración en sí, como estado, y en este caso estaremos hablando de la sensación, o bien del cambio de estado o de la evaluación en sí misma. No debemos olvidar finalmente la emoción como respuesta, la cual puede ser corta o intensa, avalada por Matlock, o bien como reacción, aquí estaríamos hablando de Adams, Marshall y otros tantos, o bien como interrupción, de la cual hablaremos posteriormente. Desarrollo. La influencia de la perspectiva cognitiva de la educación, de la emoción en la educación matemática. Aquí es necesario referirnos a la teoría de Mantler. La emoción, para Mantler, es una interacción compleja entre el sistema cognitivo y el sistema biológico. La experiencia emocional deriva de dos conjuntos de factores. Por un lado, la activación o arousal, y la activación cognitiva, la cual determina la cualidad de la emoción. En este caso, es necesario mencionar que el proceso de evaluación cognitiva, según lo que propone Mandler, tiene tres fuentes: las evaluaciones innatas, las evaluaciones aprendidas culturalmente y las evaluaciones de tipo estructural. Es necesario mencionar que existe en el modelo de Mandler algo que él denomina esquema, y lo define como la unidad básica del sistema cognitivo interpretativo, es decir, las representaciones de la experiencia que guían la acción, la percepción y el pensamiento a partir de detonantes relevantes. El modelo de Mandler parte propiamente de lo que es la interrupción, llega al arusal, posteriormente lleva al individuo a interpretar y finalmente a emocionarse. La emoción así emerge cuando hay conflictos entre los planes y la realidad. Es considerada también como la concatenación de un proceso evaluativo y del despertar del sistema nervioso autónomo. Mandler enfatiza la capacidad consciente en la construcción de las emociones e indica su función adaptativa en la relación entre emociones, discrepancias y sistema nervioso autónomo. Los temas que determinan nuestras construcciones conscientes a menudo requieren un contenido afectivo. Se destacan así dos características de dichas emociones: por un lado el valor y por el otro lado la intensidad, recordando que es relevante el papel de los valores culturales y de las concepciones sobre la matemática ante el cambio de clima emocional y en el aprendizaje. De esta forma, los profesores de matemáticas deben de ser conscientes de la manera en que la reacción emocional en el aprendizaje de las matemáticas puede estar ligada a la comunicación e interacción en el aula, a la interacción social y al contexto cultural. Entre otras influencias de la perspectiva cognitiva de la emoción en la educación matemática, podemos ver aquellas relativas a la resolución de problemas y afecto en el mismo modelo de Mandler. Por un lado, podríamos bosquejar un pequeño sistema, empezando por el problema planteado, pasando por el esquema activado o plan escogido, posteriormente llegando a la interrupción, cuando se está bloqueado ante la solución, lo cual conllevaría una reacción afectiva, para finalmente llevarnos a hacer intentos para realizar cambios en el problema o abandonar algo cuando nos sentimos frustrados. En este caso, es necesario mencionar que también existe una interacción cognición-afecto, la cual nos lleva por un lado a la comprensión y las expectativas de los estudiantes de matemáticas hacen y que nos posibilita aprender sobre cómo tratar la afectividad de la resolución de problemas, sobre todo con aquellos individuos que reaccionan de una manera muy distinta ante la carga emocional y que puede representar un enorme peso para ellos dependiendo del aspecto positivo o negativo. No se debe de olvidar que existen críticas al modelo de Mandler, ya que no desarrolla suficientemente lo referente a las emociones específicas y que además es tal el nivel de conexiones entre cognición y afecto que generalmente no se pasa al nivel consciente del individuo, es decir, las investigaciones no llevan a fundamentar este mismo estudio. En el mismo modelo, es decir, en la perspectiva cognitiva de la emoción en la educación matemática, podemos ubicar a Weiner. En este caso, Weiner aplica la teoría de la atribución, investiga sobre las formas de explicar el comportamiento social, sus atribuciones causales y aquellas explicaciones que se basan en el sentido común. Es necesario mencionar que Baena parte del trabajo de Haida de 1958, en el que se propone que la conducta social de las personas es afectada por las atribuciones de causalidad que éstas realizan. En este caso, se debe de mencionar que las atribuciones causales, aun cuando tienen en cuenta el aspecto predominante de la memoria, no necesariamente hacen referencia a la memoria como una de las atribuciones más importantes, sino a aquellas relativas a la capacidad y el esfuerzo que influyen grandemente en el logro académico. Según Baena, la motivación está determinada por lo que uno puede obtener, es decir, por el incentivo, y la probabilidad de conseguirlo, es decir, la expectativa. Las reacciones emocionales influyen así sobre nuestra misma motivación conductual, o sea, sobre aquello que nos lleva a sentirnos obligados a actuar de una manera o de otra a partir de lo que nosotros sentimos. La internalidad causal aparecerá asociada a sentimientos relativos a la autoestima en mayor medida que la externalidad. Los sentimientos aparecen según cómo se construya o se evalúe un acontecimiento. En este caso, Baena analiza 7 emociones. Propiamente, lo que se llama ira, culpabilidad, vergüenza, desesperanza, orgullo, autoestima, compasión, gratitud, y la relaciona con las dimensiones causales. La ira está considerada dentro del resultado negativo y atribución de ausencia de control, con atribución de conducta arbitraria al otro. La culpabilidad, como resultado negativo con atribución de causas controlables y falta de esfuerzo propio. La vergüenza, también de resultado negativo con atribución de causas controlables pero con falta de capacidad. La desesperanza, resultado negativo y atribución de causas estables. El orgullo y autoestima positiva, resultado positivo y atribución causal interna. La autoestima negativa, considerado como resultado negativo y atribución causal externa. La compasión está relacionada con la ausencia de control, mientras que la gratitud, sí y solo si se atribuye a la conducta del otro, el carácter devolutiva y dirigida a beneficiarnos. Podríamos decir que es así propiamente como se hace la interpretación atribucional de emociones según Baena. Las cogniciones preceden y determinan las mismas reacciones afectivas, pero es necesario decir que no es una teoría sobre la emoción, sino más bien una interpretación de algunos fenómenos emocionales. Pasando al punto de la influencia de la perspectiva constructivista en la de la emoción en la educación matemática, es necesario decir que existe un especial interés en la estructura social y cultural en la determinación del estado afectivo. Las teorías sociológicas, en este caso, se ordenan en torno a las siguientes proposiciones. Las estructuras sociales determinan las emociones por los patrones de experiencia que se distribuyen diferencialmente en estas estructuras. La socialización de la emoción genera variabilidad cultural y subcultural. El actor construye las emociones a partir de las normas sociales, del lenguaje y de las definiciones de la situación. Por último, las emociones cumplen una función social, sirviendo para mantener y reforzar el sistema de relaciones sociales. Por otro lado, las teorías interaccionistas simbólicas y su relación con la emoción nos permiten partir de premisas generales, las cuales explican la construcción de la efectividad según el interaccionismo simbólico. En primer lugar, el actor social construye su afectividad definiendo e interpretando su propia situación, sabiendo que la conducta humana es continuamente construida durante su ejecución, que las acciones de los individuos aparecen influidas por sus estados internos e impulsos, así como por los estímulos y los sucesos externos, siendo que las estructuras sociales y las regulaciones normativas representan el marco común de la acción de estos mismos individuos. Los interaccionistas simbólicos postulan el trabajo cognitivo como esencial para la experiencia emocional. Afirman que la construcción de las emociones es maleable y moldeable por las influencias sociales. Además, atribuyen un lugar central a la socialización en la construcción de la identidad, tanto a nivel individual como a nivel social. En este sentido, las emociones son los estados de ánimos que acompañan, se derivan o anticipan a la evaluación que hacen las personas sobre sus propias transacciones con el entorno. El constructivismo social asume que las emociones tienen una utilidad especial sancionando los valores socioculturales. Los principios que asumen sus autores representativos son los siguientes. Existen diferencias evaluativas de la misma emoción. Las emociones intensas en unas culturas pueden ser débiles en otras. La existencia de cambios en el repertorio emocional a lo largo de la historia va variando. La experiencia de cuasi emociones de carácter emocional son diversas. Las emociones reflejan las ideas socioculturales y valores relacionados con un desarrollo moral e intelectual que implican concepciones particulares de emociones específicas según la edad del individuo. El constructivismo social tiene en sí dos vertientes distintas. Los construccionistas radicales definen la emoción como intrínsecamente cultural, mientras que aquellos que están relacionados con una postura más abierta admiten que existen reacciones emocionales básicas de carácter adaptativo. Si bien la mayoría de los construccionistas asumen la existencia de restricciones culturales en la intensidad de las emociones en expresión y sus contextos de producción, las bases metodológicas de los construccionistas son el repertorio lingüístico de cada cultura, el repertorio moral de cada cultura dada, las formas negativas que reflejan los aspectos anteriores, el sistema de reglas que regulan la expresión de la emoción, así como el análisis del rol de la emoción en la estructura social dada y en la situación en la que ella se produce. Las emociones pueden ser concebidas como un sistema de creencias o esquemas que guían la valoración de las situaciones, la organización de las respuestas y la autodirección del comportamiento. Las emociones están construidas de tal forma, según los construccionistas, que sostienen y vertebran el sistema de creencias y valores de la misma sociedad. Las representaciones sociales y las emociones son consideradas dentro de esta corriente representacionista como la internalización de las representaciones sociales. En este caso, las emociones serían la representación de ciertos roles sociales transitorios, es decir, patrones de conducta ligados a ciertos valores y a la definición de la identidad del individuo y de la misma sociedad. El acto social y el contexto social. Según Cobb, Jekyll y Wood, los actos emocionales están basados en valoraciones cognitivas de situaciones particulares, lo cual conlleva a que nuestra capacidad de experimentar ciertas emociones está supeditada a nuestro aprendizaje para interpretar y apreciar los temas en términos de normas y criterios, principios y fines que se juzgan deseables o apropiados en un momento dado. Estos mismos autores diferencian entre emoción como estado o como acto. Emoción-estado se refiere al aspecto fenomenológico de la experiencia emocional, es decir, como sentimientos interiores, las creencias que estudiantes y profesores tienen sobre sí mismos y su rol en el contexto áulico, es decir, el papel que desempeña cada uno y las expectativas que se generan dentro de cada aula. Los actos emocionales juegan un papel en el desarrollo y regeneración de las obligaciones y expectativas que regulan la actividad en cada situación durante la instrucción matemática. La forma de modificar el afecto de los alumnos en clase es alterando las normas que prevalecen en el aula, dando a los alumnos libertad de indagar, de preguntar, de cometer errores y de dejarlos en autonomía, tanto intelectual como moral, para que ellos puedan generar sus propias ideas, así como sus propios razonamientos matemáticos. El desarrollo de la inteligencia emocional en matemáticas. Para llegar a este concepto, es necesario mencionar a Salovey y Mayer, en 1990, quienes definieron la inteligencia emocional como aquella faceta de la inteligencia social que involucra la habilidad para manejar nuestros propios sentimientos, así como los sentimientos de otros, discriminando entre ellos y usando esta información como guía de nuestro pensamiento y acciones. Ese concepto, por un lado, incluye la valoración, la emoción, la regulación y la utilización de la emoción en lo que viene siendo nuestra misma capacidad de relación social para poder guiar nuestro comportamiento. Los procesos presentan así un potencial tanto a nivel interpersonal, es decir, dentro de nuestra misma relación social, como intrapersonal, es decir, la forma en cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos y la forma en cómo vamos regulando nuestros propios procesos. Podemos concluir lo siguiente. En esta ocasión, el autor del libro en cuestión presenta una serie de argumentos para demostrar que la investigación entre emoción y matemáticas, aun cuando ya tiene cierto tiempo, se manifiesta insuficiente, rala y dispersa. Sin embargo, a pesar de las limitaciones de las diversas escuelas, es necesario tener en cuenta los aspectos en cuanto a la motivación, las expectativas del estudiante sobre sí mismo o sobre el profesor, el influjo del contexto, la internalización de la norma moral social, la satisfacción o sensación de fracaso sobre el propio comportamiento en lo relativo al aprendizaje de las matemáticas para poder llegar a una determinada motivación del estudiante, así como para poder guiar a nuestro estudiante en lo que es la alfabetización emocional en el área de matemáticas. Por desgracia, las metodologías, los principios y los fundamentos en esta área son tan diversos y escasos que las críticas a las limitaciones y validez de las afirmaciones de dichas escuelas construccionista o constructivista o bien cognitivista e incluso neodarwinista son totalmente justas, puesto que hasta el momento no hay una completa integración de estas escuelas. Podemos finalmente decir que el libro nos presenta un panorama amplio, rico, pero que adolece todavía de presentar cierta coherencia, puesto que las mismas escuelas no han llevado a cabo este proceso de integración. Por mi parte es todo, les agradezco su amable atención, esperando en el futuro la retroalimentación de parte de todos aquellos que me escuchan. Muchas gracias.